aquel lugar donde tuve que pasar mi juventud. Un alegre caserón y una limpia habitación llena de luz. Unas flores secas ya y una niña angelical, recuerdo bien. Blanca y rubia como el sol, y en los chicos el amor llegó a nacer. Al despertar pensaba en Mónica. Preferido sé que fui de Mónica. Si tenía que estudiar, no dejaba de pensar en Mónica. Pero tuve que partir y sus lágrimas sentí cerca de mí. Es la historia de mi ayer y aunque no la he vuelto a ver, no la olvidé. Thank you.